¿Cómo se encuentra Luis Guillermo? Muy buenos días, un saludo a la mesa de trabajo, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, hablábamos de que el municipio está como buscando alternativas para que haya, digamos, un cambio, una responsabilidad de parte de la población del municipio. ¿Cuál es el trabajo que viene a hacer DirecTV en alianza con Boca Juniors acá dentro del municipio? Sí, efectivamente, ya son muchos años en los que DirecTV viene implementando su estrategia de responsabilidad social en diferentes regiones del país. Ahora miramos hacia Soacha porque vemos una gran oportunidad donde de la mano con Boca Juniors Academy de Estados Unidos traemos un proceso, un congreso de formación deportiva para los líderes deportivos de Soacha, para las fundaciones deportivas aquí en Soacha que convocan a los jóvenes en su día a día a los procesos de formación en fútbol. ¿Qué estamos buscando? Que profesionales como los de Boca Juniors puedan transmitir su conocimiento a esas fundaciones deportivas, escuelas deportivas acá de Soacha. Este trabajo que viene realizando o esta propuesta que hace DirecTV va encaminada directamente a formar personas que capaciten a nuevos profesionales del deporte, o básicamente qué es lo que está buscando DirecTV, a quién le apunta directamente. Esta empresa se ha reconocido siempre por su compromiso con la calidad en temas de televisión, en temas de internet. Sí. Y parte de nuestro contenido es énfasis en deporte. Uh-huh. Por eso vemos que una muy buena manera de hacer la inversión para la comunidad es en deporte. ¿Qué estamos buscando? A través de la estrategia de responsabilidad social, vincular a líderes deportivos y a fundaciones e invitarlas a participar en un proceso que va a ser este viernes 24 de febrero y el sábado 25 en el estadio Luis Carlos Galán, donde Mariano Bernstein, quien es el CEO de Boca Juniors, que viene de Estados Unidos, dictará talleres de formación deportiva. Con esto buscamos que las fundaciones que históricamente se han destacado acá en Soacha en incentivar la práctica del deporte puedan tener un contacto con personas, con profesionales que saben de fútbol, que saben de formación deportiva, que saben de entrenamientos. ¿Para qué? Para que los niños y jóvenes de Soacha el día de mañana puedan verse contagiados de toda esta teoría. Pero esta solamente es la antesala de algo aún más importante, y es que el sábado pasamos de los talleres de formación deportiva a una fiesta, a un evento en el que invitamos a toda la comunidad de Soacha, que es el Festival de Fútbol por la Paz. Es decir, que todos estos programas que viene adelantando DirecTV en ese marco de responsabilidad social están también abocados precisamente a temas de posconflicto. Es decir, ustedes están trabajando directamente también con ese tipo de propuestas para generar nuevas alternativas para estos muchachos de Soacha, por ejemplo. Exactamente. Esta empresa le apuesta a los temas de reconciliación, a los temas de paz. ¿De qué manera? Gracias a la alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración, desarrollamos iniciativas como esta que se está haciendo en Soacha en muchas regiones del país. ¿Qué buscamos acá? Sabemos que el deporte es la puerta para que niños, jóvenes, en su tiempo libre, se encarrilen hacia buenas prácticas. Y en el escenario de posconflicto, vemos que en Soacha, que es un territorio de paz, que es un territorio donde hay muchísima comunidad de estudiantes, muchísimas familias y demás, es el entorno ideal para traer este tipo de iniciativas. Y gracias al apoyo, por ejemplo, de la alcaldía local, contamos con el estadio, y el estadio será el epicentro de todo esto que les estamos contando. Bueno, hablemos un poquito de los conferencistas que vienen, porque como nos lo acaba de mencionar Luis Guillermo, son personas que tienen un recorrido muy importante desde el punto de vista administrativo y deportivo, y que son personas que han sido reconocidas inclusive por medios de comunicación muy importantes como el Diario de la Prensa de Nueva York, y eso pues obviamente da un precedente muy importante. ¿Estos conferencistas van a tocar qué temas? ¿Quiénes son y qué temas nos van a tocar? Como te mencionaba, viene una persona experta en el tema, que es Mariano Bernstein. Mariano Bernstein, sí. Él es el CEO de Boca Juniors Academy en Estados Unidos. Ellos han desarrollado un proceso en el que tienen 5 escuelas en diferentes lugares de Norteamérica, y ese conocimiento que ya han puesto en práctica allá es precisamente el que quieren traer. Con él vienen otros conferencistas que son expertos en temas de reclutamiento deportivo, en temas de entrenamiento, en cómo desarrollar no solamente un entrenamiento físico, sino mental en los niños y en los jóvenes. Pero algo muy, muy importante es que además vienen a traer un fortalecimiento en toda la parte administrativa y en toda la parte de mercadeo respecto a las fundaciones. ¿Para qué? Sabemos que muchas organizaciones, muchos líderes deportivos trabajan con las uñas o en su día a día no han tenido la oportunidad de seguirse capacitando. Es ahí donde DirecTV ve una gran oportunidad para hacer una inversión social que tenga un retorno. ¿El retorno cuál es? Que niños y jóvenes de Soacha puedan disfrutar de mejores prácticas deportivas en torno al fútbol. Veamos, por ejemplo, Angie, Jenny, que aquí en Soacha existen muchas escuelas de formación deportiva donde hay muchos líderes que están haciendo el esfuerzo de convocar a los muchachos para que aprovechen su tiempo libre precisamente en estas actividades. Pero como lo dice Luis, es muy difícil cuando no se tiene un conocimiento administrativo, cuando no se sabe cómo conseguir los recursos, cuando no se sabe cómo hacerle publicidad a sus escuelas de formación, cuando no se tiene una estrategia bien, bien adecuada para formar a estos nuevos chicos. Y vemos que aquí en el municipio de Soacha, primero no tenemos muchos espacios deportivos para la práctica del fútbol, por ejemplo, que es algo en lo que se debería trabajar también. Los pocos espacios que teníamos se nos han venido cayendo, nos los han venido quitando para tener nuevas unidades de vivienda. Entonces ha sido muy difícil también ese tipo de cosas y qué bueno tener una oportunidad como esta, donde estos líderes comunitarios, donde estos líderes deportivos van a aprender muy probablemente a cómo organizar mejor sus escuelas de formación, y eso sí que le traería un beneficio muy grande a Soacha, sobre todo teniendo en cuenta que ya Soacha tiene un equipo profesional en la primera categoría del fútbol colombiano. Entonces, miremos cómo una cosa puede ir llevando directamente a la otra, y eso fortalecería notablemente los procesos de formación aquí en el municipio, Luis. Sí, precisamente, como tú lo mencionas, vemos que Soacha es el epicentro y el entorno perfecto para hacer este tipo de inversiones. Sí. Como bien lo acabas de decir, ya tienen un equipo en la liga. Adicionalmente, hay una comunidad de más de 5.000 niños y jóvenes que están en torno a la práctica del fútbol. Esa comunidad de niños y jóvenes son los que asisten a las fundaciones y estas fundaciones son las que serán capacitadas a través del proceso de DirecTV y Boca Juniors. Pero no solamente el entorno es el deporte. Soacha es un entorno de paz, es un entorno de convivencia, pero donde sabemos que obviamente hay retos en torno a jóvenes, el uso del tiempo libre, algunos temas que pueden verse relacionados con violencia o con pandillismo, y ahí es donde, de la mano con la Agencia Colombiana para la Reintegración, dijimos, llevemos este proyecto de inversión, llevémoslo al estadio y volvámoslo, un evento no solamente para niños y jóvenes, sino para las familias. Y es lo que abre la puerta para el Festival de Fútbol por la Paz del sábado, donde esperamos que nos acompañen. Es un evento abierto, es un evento gratuito, y lo que estamos buscando es que ese entorno deportivo contagie a las familias y contagie a las comunidades para que el día a día de Soacha siempre esté en torno a la convivencia. ¿Qué vamos a encontrar este sábado en ese evento de Fútbol por la Paz, Luis? Desde la 1:30 de la tarde, los niños, que son los beneficiarios de las fundaciones deportivas, van a participar en algo que queremos dejar muy claro, no es un torneo, porque no va a haber ni ganadores ni perdedores, sino un festival de fútbol por la paz, donde equipos conformados por niños y por niñas van a poner ellos mismos sus reglas del juego. No hay árbitro y entre esas reglas del juego, al final ellos van a escoger quiénes fueron los más destacados y el por qué. Pero todo es siempre en torno a la convivencia. ¿Para qué hacemos este tipo de ejercicios? Porque en la cotidianidad de las comunidades no siempre habrá un árbitro. Claro. Y de esa manera queremos demostrar que niños, jóvenes, en torno al fútbol, al deporte, en un marco de convivencia, pueden ser un ejemplo para la sociedad de Soacha. Bueno, Luis Guillermo, con los buenos días para usted y por supuesto para todos los oyentes. Muy interesante el tema del Congreso y muy interesante el tema también del Festival por la Paz. Pero la pregunta es, ¿qué viene y qué seguimiento además DirecTV le va a hacer a estos procesos justamente para que no queden un gran evento, sino que repercuta en el tiempo y tenga, digamos, unas consecuencias positivas para los muchachos y para las familias? Me gusta que me hagas esa pregunta porque la ciencia de estos proyectos está en las alianzas. Este es un proyecto que llega de la mano con la red Fútbol y Paz, donde con una fundación que es muy reconocida acá en Soacha, que es Tiempo de Juego, sí, es con la que realizaremos no solamente la selección de las fundaciones que van a ser beneficiadas del taller deportivo, sino que Tiempo de Juego continuará de aquí en adelante haciendo el seguimiento y el mantenimiento de este tipo de iniciativas. Tienen el contacto directo con las fundaciones, tienen el contacto directo con los niños y jóvenes que van a participar en el Festival de Fútbol por la Paz, y adicionalmente va acompañado por todo el esquema de redes sociales y el andamiaje de comunicaciones, no solamente de DirecTV, sino de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Con eso buscamos darle visibilidad a la iniciativa, que la comunidad se empodere, y obviamente de la mano con el gobierno local, que nos abrió las puertas para participar aquí en Soacha, dejar a esos líderes naturales en torno al deporte que van a vigilar que estos procesos sigan adelante. De cierto modo, Luis Guillermo, es dejar multiplicadores, ¿cierto? Sembrar una semilla para que el mismo municipio y los líderes, digamos, se apropien del proceso para que perdure en el tiempo. Tal cual, dejar multiplicadores y sobre todo tener la conciencia que los proyectos sociales, en este caso los proyectos deportivos, se construyen de abajo hacia arriba. Y por eso es que este proyecto inició de la mano con Tiempo de Juego. Por eso inició seleccionando a las fundaciones que llevan años y que tienen toda la expertise y el conocimiento acá en Soacha, porque son ellos los que el día de mañana seguirán adelante, y obviamente DirecTV estará vigilante de este tipo de inversiones, pero los responsables y la comunidad que queda empoderada son los beneficiarios. Muy, muy, muy importante esta propuesta, sobre todo teniendo en cuenta, Luis, si me lo permite agregarlo, estamos viviendo una época donde la confrontación, el barrismo y este tipo de cosas también empiezan a generar un poquito de conflicto, y este tipo de propuestas lo que buscan es precisamente que haya una tolerancia y una convivencia entre todos los que son aficionados al fútbol. Y de alguna forma en Soacha poder implementar ese tipo de propuestas donde haya comunión, donde haya tolerancia y donde haya respeto por el rival, pues también sería como una de las propuestas que traería DirecTV con este tipo de eventos, ¿no? Históricamente el entorno del fútbol ha sido un entorno que tiene que ver con las comunidades, con las familias, y lamentablemente en torno al tema eventualmente de barras y algunos malos comportamientos, el entorno del fútbol se ha convertido muchas veces en escenarios de agresión, sí, o en escenarios, sí, de excesos, de rudeza. ¿Qué queremos buscar acá? Que el público que nos acompañe sean las familias, que los niños que juegan sean los futuros líderes, no solamente en sus barrios o instituciones educativas, sino en entornos deportivos. Y sobre todo, demostrar que el fútbol siempre, y en general el deporte, tiene que estar conectado a temas de convivencia, no solamente de competitividad. Son las 8:52 de la mañana, señor Hernández. Sabemos que esta iniciativa es en alianza con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, y para eso tenemos a esta hora de la mañana pues al subdirector precisamente del IMRDS, quien nos estará pues comentando acerca de cómo va a ser la labor, cómo va a ser esta alianza, cómo va a ser este trabajo con DirecTV, con Boca Juniors y con pues los jóvenes y los niños del municipio. Muy buenos días para todos los radioescuchas de tan esta importante emisora. El instituto agradece a DirecTV, sí, y se complace de tener un aliado y un aliado estratégico tan importante ya casi que a nivel nacional. Para nosotros es muy importante, y estas alianzas son las que desde la alcaldía, desde nuestro alcalde, pues nos solicita, y es lo que estamos haciendo hoy en día. Para nosotros es muy importante, y para el fútbol de Soacha, y lo que dice Luis Guillermo es muy importante, es empezar por donde es, sí, empezar desde la semilla. Nuestros entrenadores van 120 entrenadores del municipio de Soacha, que es invitacional, y créame que ha sido un desborde total. Las invitaciones no dieron abasto. Creemos que va a ser un gran éxito, y sobre todo ellos van a ser los transmisores a los niños, y va a haber un gran festival de fútbol, que es donde se va a exponer lo que se da en el taller. tamaña responsabilidad la que tienen ustedes también como instituto y digamos como representantes del deporte en el municipio, porque ahorita hablábamos justamente con Luis Guillermo de eso, ¿no? Ellos siembran la semilla, pero por supuesto que el municipio también tiene que abanderarse en cabeza de ustedes, en cabeza del alcalde, de los líderes del deporte mismo. Carlos, ¿qué se han pensado justamente en adelante para mantener este proceso, esta semilla que nos está dejando DirecTV con el respaldo del Club Atlético, del Club Boca Juniors de Argentina? Lo que hablan ustedes nos dejan un punto muy alto. Este es un congreso donde tengo entendido que solamente hay casi que dos en Latinoamérica, y Soacha ser el elegido, pues es una gran responsabilidad de nosotros como instituto empezando, y es mantener que nuestros entrenadores, que son, vuelvo y le digo, ustedes son los transmisores hacia los niños, sigan creciendo. El año pasado tuvimos la posibilidad de dar un curso de administración deportiva con el SENA, donde se certificaron promedio de 100 dirigentes también. Entonces vamos sembrando la semilla, y el punto que nos dejan ustedes es muy alto y lo vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Hablando precisamente de lo que menciona don Carlos, las personas que van a asistir, ¿van a tener algún tipo de reconocimiento, de formación? Es decir, ¿se les va a entregar algún certificado, un diploma, algo que de alguna forma les permita a ellos mostrar que están capacitándose precisamente para formar nuevos deportistas en el municipio, don Luis? Sí, efectivamente van a ser certificados como participantes del Congreso Deportivo, pero lo más importante no es solamente la certificación, sino que les volvemos a dar el reconocimiento que se merecen, que es el de líderes naturales, el de líderes de la comunidad, personas que llevan años sacando el tema del deporte en Soacha adelante. Y lo que queremos en el marco de este congreso es precisamente no solamente ayudarlos en su proceso de formación, sino darles la importancia que se merecen y que tienen en el entorno, en la sociedad de Soacha. Un líder deportivo es un líder formador, es un líder que deja semilla y es un líder que abre camino a nuevas generaciones. Don Carlos mencionaba que solamente hay dos eventos de este tipo en Latinoamérica. ¿Dónde es el otro evento, Luis? Es muy emocionante saber que mientras nosotros tenemos esta conversación, en Perú se está realizando el congreso. De Perú vienen para Colombia, para Soacha, y es un privilegio para la comunidad de Soacha poder recibir a figuras de tan alto nivel, poder recibir a el Club Atlético Boca Juniors de Estados Unidos, y sobre todo que alineemos estrategias como la de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y que venga también DirecTV y visibilice esta causa, que no solamente será relevante para Soacha, sino que a través de todo nuestro andamiaje de comunicación lo llevaremos a las redes sociales de Latinoamérica. Así Soacha se pondrá de moda durante el congreso y demostraremos que aquí merece la pena que el sector privado siga haciendo inversiones de este tamaño. Pues qué bueno, Soacha se va a poner de moda, eso va a ser así. Luis Guillermo, Perú, Colombia, por supuesto el privilegio para nuestra querida Soacha. ¿Hay proyectado otro escenario, digamos, en los próximos meses, de hacer un evento similar todavía, digamos, es prematuro hablar del tema? Aprovecho la pregunta para contarte un poco sobre la estrategia de responsabilidad social de DirecTV, ¿sí?, e invitar sobre todo a otras empresas del sector telecomunicaciones y en general al sector privado a volcarse a hacer inversión social. Ya completamos más de 5 años con la estrategia de responsabilidad social. ¿Qué estamos haciendo? Una línea es la de inversión en educación, que se llama Escuela Plus. A través de este programa llevamos televisión satelital con contenido pedagógico de manera gratuita y vitalicia a los colegios públicos del país. Pasos a seguir con la comunidad de Soacha. Invitamos a los líderes de educación, a los líderes de la Secretaría de Educación, para que a través del Ministerio de Educación podamos traer ese programa a la comunidad de Soacha y de esta manera beneficiar a miles de estudiantes que asisten a los colegios públicos y que podrían tener un acompañamiento de televisión satelital con contenido pedagógico de DirecTV en sus salones de clase. Como les digo, esto es un servicio gratuito, es un servicio vitalicio. Por otro lado, tenemos otra línea que es la del voluntariado. Se llama Piedra, Papel y Tijera. Este voluntariado identifica los retos de comunidades vulnerables y de esta manera hemos transformado escuelas, parques, escenarios deportivos en diferentes regiones del país, desde la Guajira hasta la Amazonía, desde el Chocó hasta las regiones en Santander, la región central del país, pero siempre vinculando a las comunidades vulnerables y adicionalmente sumando a excombatientes, a víctimas del conflicto, a gobierno nacional, a gobierno local, demostrando que podemos enviar un gran mensaje de reconciliación y que podemos transformar escenarios y zonas que fueron víctimas pues, del miedo y que hoy en día pues, hacen parte de la nueva Colombia. Pues muy bien, son las 8 de la mañana y 59 minutos ya. Qué bueno, podemos quedarnos aquí hablando con Luis Guillermo y sobre todo, mire que uno muchas veces desconoce qué es lo que hacen las empresas. Digamos que en el común, en el imaginario común y digamos que lo que nos venden es que DirecTV pues es un servidor, un prestador de servicio de televisión satelital y de internet y pare contar, desconocemos todo lo que hacen ustedes. Ese tema, por ejemplo, de la Escuela Plus, ojalá se dé muy pronto aquí en el municipio de Soacha, de traerle televisión satelital a las escuelas públicas y sobre todo de por vida, como nos está diciendo Luis Guillermo. Y bueno, el tema del voluntariado también muy interesante. Yo creo que Luis Guillermo nos queda pues reiterar ya la invitación, justamente quiero también que reforcemos esa invitación, Carlos, usted como subdirector de deportivo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, porque creo que este tipo de alianzas y este tipo de congresos no los conseguimos todos los días, ¿no? No es frecuente. Sí, claro. Inmediatamente nos hizo la invitación DirecTV a través de la Fundación Tiempo de Juego, que es otro aliado estratégico de nosotros, muy importante para el instituto. Eso no fue pensarlo, eso fue en segundo listo, porque Soacha lo necesita y lo necesita mucho. Y sobre todo porque acá hay mucho entrenador de la comuna número 4, ¿sí? Donde pues, imagínense dónde va a llegar, donde se va a transmitir el mensaje de estos entrenadores, es en la comuna 4 prácticamente, ¿sí? Y a nuestros clubes, todos los clubes de nuestro municipio están ahí tomando esta capacitación. Y sobre todo agradecerle a todos ustedes y a DirecTV y que no sea la última, esperándolos de verdad Soacha con los brazos abiertos. La invitación a todos los entrenadores de los clubes del municipio de Soacha que aprovechen la capacitación al máximo, que le saquen el mejor provecho a esa capacitación, invitarlos a que mañana a las 8 en punto en el Estadio Municipal. Es un evento con una gran logística, un evento muy organizado. Y pues los esperamos a todos ustedes y a los medios de comunicación también. Claro que sí, el congreso va a ser justamente ahí, ¿cierto? En sí, el sí. Estadio. Sí, el práctica en la cancha, hay un hangar que ellos lo empiezan a construir hoy sí. Y va a ser donde va a ser lo teórico. Sí, oiga, las entradas cómo se manejan, porque es un evento grande, masivo, donde seguramente todo el mundo quiere participar, ¿cómo se va a controlar ese tema, Carlos? Mañana es la logística ahí, vuelvo y les digo, es invitacional también. Okay. Invitamos a, pues llegamos a los directamente a las personas que tienen los niños. Ajá. Sí, pues porque son los que tienen que aprovechar este congreso. Sí, sí. Directamente. Entonces ellos ya llegan a las 8 de la mañana, ya saben su ingreso por la puerta principal del estadio, entran al hangar a tomar al lanzamiento sobre todo del congreso, que creo que nos va a estar acompañando nuestro señor alcalde, el profe Eliezer González Casas. Ok, muy complicado volver a ver muy pronto un congreso de este tamaño, ¿no, Carlos? No es fácil conseguir todos los días invitados de este tamaño. No tiempo. Es fácil y por eso la invitación a DirecTV a que nos tengan en cuenta. No, y sobre todo también a los líderes. No, es seguido. Una oportunidad única en este momento que por supuesto no pueden perder y precisamente la invitación que hace Carlos también de que los medios de comunicación se vinculen y podamos masificar precisamente esto. Mostrar también que en Soacha no solamente ocurren situaciones complicadas y desagradables, sino que también Soacha es una ventana para mostrar cosas muy positivas y que eso le va a cambiar también un poco el panorama de lo que la gente tiene y la visión que tiene sobre el municipio, ¿no, Carlos? Sí, claro. Cuando hay medios de comunicación, sí. Son los aliados más importantes creo que cualquier organización. Y para nosotros los medios de comunicación son muy importantes. Y que queremos mostrar la otra cara de Soacha y la otra cara del fútbol de Soacha. Eso es cierto. Soacha se distinguió por su fútbol. Uh-huh. Y créame que el fútbol de Soacha no ha terminado. ¿Sí? No, nos queda tenemos, nos queda todo el futuro. Tenemos mucha cantera y créame sí. Que en próximos años van a haber un futbolista profesional de Soacha. Pues Ojalá, ojalá, y sí, lo vamos a ver muy pronto, así va a ser. Pues creo que es hora de ir cerrando el tema, tenemos mucho más compromiso, le queremos agradecer a Luis Guillermo Hernández como gerente de responsabilidad social de DirecTV. Oiga, qué bueno, de verdad, ojalá todos los días tuviéramos un invitado como usted, sobre todo que nos traiga noticias tan positivas para esta Soacha del Alma, que si bien es cierto hay problemas y tenemos problemas, pero también hay muchas cosas positivas. Luis Guillermo, muchas gracias, muchos éxitos, yo sé que todo va a salir muy bien y sobre todo esa semilla que ustedes están sembrando en Soacha, seguro Carlos que con la ayuda de ustedes, del instituto, del municipio, de las escuelas de formación, de los jóvenes, de las familias, pues las vamos a cuidar, la vamos a mantener y va a aperturar por muchísimos años. Luis Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias al gobierno local por la alianza, por el apoyo, gracias a la Agencia Colombiana para la Reintegración y esperamos a toda la comunidad de Soacha este sábado a 1:30 p.m. en el estadio Luis Carlos Galán. Va a estar Boca Juniors Academy de Estados Unidos, va a estar el Festival de Fútbol por la Paz, disfruten, pongamos a Soacha de moda. Invitamos a los medios a que nos acompañen, a que cubran, y todo esto es literalmente un compromiso de DirecTV, donde queremos seguir demostrando que no solamente somos líderes en televisión o en internet, sino en compromiso social. Sí, son dos días de actividades, ¿no? Mañana el congreso y el sábado prosiguen las actividades ahí en el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento aquí de Soacha, ¿no, Carlos? Sí, señor, es como dar la práctica del congreso ya en el festival, como por la puesta. Se abre con el congreso, sí. se realiza el congreso y al otro día digamos sí. Que mucho más relajados después de haber recibido la capacitación. Oiga, muchos éxitos. Y además que hay muchos, para los asistentes hay algunos. ¿Hay sorpresas? Hay sorpresas. Para que nos, hay sorpresas, hay premios. Ahí está, hay premios. Va a ser una fiesta muy bonita para todos. Sí, muy oiga, bien, qué bueno, listo. Bien. Pues, hay que ir a acompañar ese trabajo. Hay que ir a ver qué nos ganamos. Hay que ir a ver qué nos ganamos. Lo importante, lo importante de verdad es poder traer estos eventos que Soacha se los merece. Pues a los dos muchísimas gracias, muchos éxitos, puertas abiertas, Luis Guillermo, aquí en esta emisora. Gracias, un abrazo grande a la comunidad de Soacha. Nos vemos el sábado a 1:30 en el estadio Luis Carlos Galán. Muchas gracias a la emisora Minuto de Dios y que la comunidad sobre todo siempre tenga muy presente que DirecTV le está cambiando la vida a la comunidad de Soacha y que vienen procesos e inversiones mucho más entretenidas y bonitas para la comunidad educativa, para los colegios de Soacha. Así va a ser y estaremos pendientes. Carlos, también muchas gracias. Oiga, qué bueno. Felicitaciones porque el instituto digamos que también trae aliados importantes para desarrollar proyectos históricos como este. Sí, como les decía, esa es la misión de nuestro alcalde, el profe Eliezer González Casas, y de parte de nuestro alcalde, de nuestro director, el licenciado Raúl Pico, agradecerle a DirecTV por ser el aliado estratégico de nosotros y que no se quede ahí, pues les digo, sino que lo sigamos teniendo aquí en el municipio de Soacha. Muchas gracias de antemano. Compromiso continúa. Y Dios los bendiga.